Cuarto y último bloque de El Ahora 2024, y ahora sí llegó el momento de la entrevista. Nos visita Vanina Linswine. Ella es concejala, fue electa por la Alianza La Libertad Avanza aquí en nuestra ciudad. Recordemos, allá por 2023, en agosto, muchos se sorprendían con Javier Milei a nivel nacional, que decía no, va a quedar tercero y había sido el candidato más votado. Y otro tanto sucedió en el plano local con quien fuera el candidato más votado, no como alianza, sino como candidato, que fue Oscar Lieberman. Bueno, en esa boleta justamente estaba Vanina Linswine, que hoy nos visita. Tenemos la oportunidad de conocerla, de charlar un poco con ella, que nos cuente también los proyectos que tienen en su espacio. En este caso vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre la propuesta para modificar el sistema de parquímetros en nuestra ciudad y, por supuesto, un poco de política y de actualidad. Vanina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, está bueno que conozcan un poco nuestros proyectos. Venimos trabajando en el primer día con Mauro Reyes en varios proyectos y en ir consolidando el espacio que dar otra mirada, el cambio cultural que La Libertad Avanza quiere traer a nivel nacional, provincial y obviamente en nuestra ciudad. Seguro, seguro. De quienes ingresaron con la boleta de La Libertad Avanza, pensaba hoy que sos la única referente con la que todavía no he tenido la oportunidad de dialogar al aire, así que bueno, qué buena oportunidad esta. Y en principio, para conocerte un poco más a vos, justamente algo que hemos hecho con quienes fueron candidatos en su momento y charlamos, preguntarte quién es Vanina Linswine, a qué se dedica. ¿Cómo se interesó por la política? ¿Cómo llegó a amistad con Javier Milei? ¿Y cómo llegó a tener esa responsabilidad de estar primero en una boleta y, bueno, ahora, como decimos, ser concejala de nuestra ciudad? Bien, soy contadora pública de la CAE de la Universidad del Sur. Hace 25 años que me recibí, he trabajado en el sector privado, también como docente en escuelas secundarias, síndica también de Bahía Oriental Sapen. Siempre me interesó poder comprometerme y participar en todo lo que tiene que ver y lo que nos interesa a los bahienses. También he participado en algunas instituciones, ONG. Y bueno, hace 3 años atrás comencé a. De hecho, ya estuve en la lista anterior junto con Carlos Alonso y Mariela Vitale. Nada más una lista que no prosperó al final, hubo cambios. Una lista de Avanza en Libertad que finalmente nos tuvo en el cuarto oscuro en 2021. Exacto, Bien. 2021. Bueno, seguimos trabajando, ya digo, a nivel local, porque siempre nos interesaba de alguna manera fortalecer el espacio, si Sí. bien esa vez no había podido ser. Nuestra intención era poder hacerlo, sí, en estas elecciones del 2023. Y bueno, comenzamos este proyecto que. Bueno, como todos saben, después Oscar Lieberman, él fue el candidato a intendente de nuestra ciudad. Sí. Y ahí veíamos, bueno, yo ahí conocí también a Mauro y ahí comenzamos a formar todos los proyectos que teníamos si se llegaba a la intendencia y además trabajamos, pues tenemos distintos equipos técnicos que fuimos formando en distintas áreas. Si bien yo ya trabajaba también en educación, ahora estoy como presidenta de la Comisión de Educación, Acción Social y Cultura, después también en Servicios Públicos y participo también en la de género. Y la realidad es que hay distintas mesas de salud mental que también estoy trabajando hoy en el proyecto que se hizo del Consejo Joven. Hay muchas actividades que bueno, de a poquito nos vamos y tratamos de ir armando los proyectos que venimos acompañando porque durante toda la campaña visitamos un montón de barrios y esos barrios nosotros fuimos trasladando de a poquito en presentar también distintas ordenanzas y dar un poco de respuesta que era lo que nos interesaba a nivel local de muchos años de barrios olvidados, ¿sí? Sí. Y en un modo urbano bastante importante, Bahía Blanca, de que muy pocas veces se habla. De hecho, ha crecido mucho a Sí. nivel no solo de habitantes, sino por eso hay muchas necesidades. Y mira, algo que siempre es bueno, porque uno cuando empieza de afuera, por decir, pero estando adentro, ves que también se trabaja en el Consejo Deliberante, pero el trabajo a veces no se ve. Eso es bueno, Claro, sí. porque bueno, a veces hay trabajos que ya han hecho otros concejales que han estado antes, hay que buscar antecedentes. Sobre eso se trata bueno, de buscar de la forma y de alguna manera a veces se reflota también ordenado, o proyectos de ordenanza, mejor dicho, anteriores y las adecuamos a ahora, ¿no es Claro, cierto? sí, muchas veces hay que ir cambiando, afinando algunas cosas que en su momento se Exacto. O no trataron. funcionaron, porque por Claro. ahí en otros barrios, una de las cosas que también nos llamó bastante la atención era el tema de barrios populares, que Sí. bueno, eso traía muchas trabas para lo que es los servicios en general. Y siempre, bueno, tratando de buscar la vuelta, ya digo, eso, en eso trabajamos mucho con Oscar, con Mauro, para buscar la manera de que esos barrios, de alguna manera, al no tener escritura y no poder hacer todo lo que tiene que ver con los servicios, que es lo primero que te piden, la Claro. escritura de tu casa para poder gestionar los servicios. Y bueno, en eso se puede entender un poco más la realidad de muchos barrios, que no tiene que ser una condición que atrase, sino que, bueno, de alguna manera poder ayudarlos desde nuestra función. Seguro. Antes de pasar Sí. a los temas estrictamente locales, decíamos hace unos minutos en el bloque anterior, hoy se cumplen los primeros 6 meses de Javier Milei. Te quiero preguntar a vos, obviamente, creo que han sido 6 meses atípicos en la historia Sí. política reciente en nuestro país. Imposible sintetizar, no te voy a pedir que sinteticen y que hagas un balance, pero sí por ahí que me des tu mirada de cómo transitaste estos 6 meses ya como concejal, porque obviamente coincide también con tu Sí. asunción prácticamente como edil. Y cómo lo has visto desde adentro, si estás conforme con lo que se ha hecho estos 6 meses. Si hay cosas que te han gustado, otras no, ¿con qué te quedás, con qué no te quedás? Sí, la realidad es que uno piensa y dice 6 meses pareciera que pasó muy rápido porque es como que todos los días un montón de acontecimientos y cosas que nos van, vamos escuchando por los medios. Y la realidad es que yo creo que lo más importante es, y no hay discusiones, que hoy todo el mundo... desde un chico que va a primaria hasta un mayor o un adulto mayor, está como hablando continuamente de lo que nos está pasando, es ese cambio cultural que creo que puso en primera plana a Javier Milei y que en muchos casos, por lo menos yo te digo, el haber estado mucho cuando en el local Sí. partidario. La gente, a mí, hay una de las cosas que más esperanza me dio también, y es una de las palabras que por ahí escucho en las personas y lo escuchaba en el local, era el hecho que venían familias, ¿sí? Queriendo que las cosas cambiaran. Y cambiaron porque eran toda gente de trabajo, que por muchos años habían apostado a distintos gobiernos y las cosas cada vez estaban peor. Javier lo que vino a traer en toda la campaña, además desde que comenzó su gobierno hasta ahora, viene cumpliendo con todo lo que propuso en su campaña. Sé que está costando un montón, hay un montón de cuestiones desde el Ministerio de Capital Humano, desde muchas denuncias que se están haciendo, y la realidad es que la justicia no siempre va en el mismo orden, en el sentido de que tiene sus tiempos también. Seguro, los tiempos de la política, los tiempos del Poder Judicial. Exacto. Entonces, pareciera que a veces no van de la mano, pero bueno, yo creo que de a poco se van a ir, hay un montón de cosas que se van a ir aceptando. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la falta de nombramientos, que eso ha trabado un montón la gestión. Nosotros sabemos bien que el outsider que no venía de la política, entonces no tiene su estructura en el sentido que, y en un momento anterior a comenzar la entrevista lo habíamos charlado, Guillermo Franco ha sido uno de los que ha traído el consenso y de alguna manera la arquitectura para poder ir avanzando en todo lo que Javier Milei ha venido a traer. Pero yo igual estoy con la esperanza de que, si bien está siendo difícil, vamos a poder lograrlo. Yo creo que la gente todavía sigue poniendo la esperanza, los votantes, Sí. y también los que no nos votaron, porque en definitiva creo que todos queremos que le vaya bien al presidente, pero también hay que ser realista. Hay gente que no la está pasando bien, porque ya venía pasándola mal de antes, y bueno, hay un nivel también ¿Vos no crees que se ha agravado la situación social? Lo digo porque sí, gente que venía pasándola mal de antes, como que es todo herencia, digamos, pero también hay nuevos pobres, hay 3 millones de nuevos pobres. Sí, hay un fenómeno que se venía dando desde el año pasado, que también era pobre el que trabajaba, que esto es algo nuevo, o sea, antes en general, según los sociólogos, generalmente era aquel que no tenía un trabajo registrado, que por ahí hacía changas, pero la realidad es que había muchos trabajadores, y esto te hablo más o menos hace 3 años atrás. Que veníamos viendo y uno lo ve porque transita la ciudad. Sí. Yo no lo digo desde ahora, sino No, no, claro. Sí, yo lo vengo de también. una familia clase media. Yo también lo he dicho al aire, un fenómeno que coincido con vos, ¿no? El trabajador registrado pobre, un fenómeno que empezamos a ver en la pospandemia principalmente. Pero más allá de eso, es cierto que ha aumentado la pobreza y que ha aumentado el desempleo también. Sí, igual en términos de desempleo, obviamente que hay personal del Estado que ha quedado, que en realidad más que personal eran contratos, ¿sí? Sí. Y el índice de desempleo, mal para mí, vos tenés en cuenta que una persona que trabaja 1 hora por semana es considerado empleado para la tasa de desempleo Sí. allá. Para medir esa tasa, ya desde hace tiempo que viene siendo desde que el índice se toma de esa manera, pero yo creo que hay un nivel, hay una caída en las ventas, eso es innegable, eso no. Pero yo creo que aún ahora en mayo se pudo ver apenas un índice positivo en un mejoramiento, ¿sí? Porque acá lo que sería comercio, que es donde vemos la caída de ventas, lo que veo yo es que en general, por el tema de los servicios, el aumento de los servicios, eso ha generado también, bueno, obviamente hay mucho el aumento que se ha dado en los servicios, había que actualizar, porque había que actualizar, ya no se podía mantener ese nivel de las tarifas. Igual acá en Bahía Blanca nosotros ya veníamos teniendo servicios más actualizados que en Capital. En Sí, Capital hay o en Cava, quizá con sí, más mucha fuerza. diferencia. Y bueno, De todos modos, ahora están frenados, están congelados, sí. digo, están pendientes más aumentos. Lo que hoy la gente está pagando es recién la punta del iceberg de las correcciones Sí. de precio. Yo no, por eso, por ahí lo que han tenido, sí, mucha diferencia en sus facturas. Es el comercio, básicamente. Claro. Porque, bueno, ya tenían el diferencial de la tasa para el comercio y diferencial Sí, con pero respecto a los hogares. Y a claro. los hogares ha venido un poco más, pero quizás no tanto impacto como en el comercio. Pero bueno, la gente, ya digo, yo creo que de a poco las señales, obviamente que todos queremos verlas antes y necesitamos que anda la ley sobre todo, así que bueno, esperaremos a ver qué pasa el miércoles. Seguro, seguro. El miércoles todos expectantes a ver lo que pasa en la Cámara Alta. Trataba de recordar, Javier Milei vino dos o tres veces. Dos veces, Dos veces, y había una tercera que finalmente no se sí. concretó. Y luego ha dejado de venir. Bueno, vino cuando fue el temporal. Sí. Y también preguntarte, cuando él dice esto de que los argentinos, los bahienses tienen que salir adelante con los recursos propios, ¿qué pensaste vos como representante local de Javier Milei? Y más después cuando se supo esto de los alimentos acopiados que se podrán haber distribuido, incluso sabiendo que Adorni habla de que eran para catástrofes. Mira, con respecto a con esto de que se ha hecho tantas auditorías y que nosotros a veces te soy sincera, toda la información Sí. no existe, digamos, un ida y vuelta continuos, simplemente porque, bueno, esto de que no hay designados en cada uno de los, ni siquiera acá en Bahía Blanca y en muchos lugares del país, gente propia, ¿sí? Es decir, ha quedado acá a nivel local, nosotros tenemos sí de PAMI, de ANSES, pero no de todas las delegaciones. Eso ha traído aparejado que hay un montón de datos que nosotros no tenemos, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a lo que vos decías de si había o no acopio, esa información nosotros particularmente no la teníamos, ¿no es No, no, cierto? claro. Y de hecho la habíamos solicitado. Porque seguramente podríamos haber colaborado, más allá de que el ejército argentino sí estuvo a disposición desde el primer día, ¿sí? Que fue el que ayudó un poco en logística a hacer los traslados. Sí. También pensamos que en algún momento, de hecho después hubo desde la legislatura, que poco se supo, pero bueno, hubo un traslado de Ajá. alimentos y hay cosas que a veces De la legislatura bonaerense. Sí, Ah, sí, pero sí, de la sí. esfera nacional no. De la Federación Claro. Nacional, no. De todas maneras, eso yo creo que debería estar llegando en cualquier momento. Nosotros justo tuvimos el jueves pasado una visita que hicimos a la base de Puerto A Belgrano ver, sí. y también nos comentaban de que ellos comenzaron también a recibir y están empezando a distribuir. Así que bueno, eso de a poquito, obviamente nos dijeron también que estaban a disposición para lo que necesitamos, si es que necesitamos nosotros poder articular, porque hay muchas organizaciones me refiero a organizaciones de Cáritas o otras organizaciones que pueden ayudar también. En la distribución de Sí, los alimentos. exacto, Bien, sí. bien. Bueno, y yendo a la cuestión local, contame un poco este proyecto que han presentado junto a Mauro Reyes de modificación del sistema de estacionamiento medido de pago, el famoso parquímetro, Sí. con el que yo no manejo, así que para mí es un mundo que me es un poco ajeno, Mira, pero yo tampoco el que manejo. Somos maneja, dos. pero viste que el que Pero maneja esos sí. temas generalmente está enojado con ese tipo de Sí. cosas. Primero porque, bueno, todavía no está funcionando el app nuevo. Digamos, con todo. Por ahí nosotros lo que recibimos es más queja porque quizás no puede acceder al funcionamiento del app como corresponde. Y una de las razones por eso tratamos de que el sistema sea un poco más eficiente es achicar lo que serían las zonas, ¿sí? Del estacionamiento medido de pago. En dos zonas A y B, la zona A sería 100 metros desde la Plaza Rivadavia hacia la redonda, y después una zona, que eso sería el microcentro, y después a 400 metros sería la zona B, que es macrocentro, ¿no? Solamente esas dos zonas quedarían bajo el sistema de parquímetro medido de pago. Sería por hasta Soler, hasta Vieites, hasta Belgrano y Sí. hasta Rodríguez. Sí. Ese sería El con microcentro. el microcentro. Y hay otra de las modificaciones sería digamos, la tarifa que estaría dentro de esa zona A, que nosotros pensamos en unos 15 minutos que estuviera sin cargo para aquel que lo utilice. ¿Por qué? Porque hay un montón de nosotros que queremos dar un poco más de agilidad. Hay un montón de gente que hace quizás un trámite en ANSES, en la municipalidad o en un consultorio que tenés que alcanzar quizás una receta en muchos consultorios, muchos, Sí. o a veces estudios. Entonces vos dejás la documentación y vos dale más error. Sí. Sería que hasta los 15 minutos no pagas nada y a partir de los 15 minutos empieza a correr o ya te cobra el minuto 16. No, empieza a correr a partir del minuto. O sea, los primeros 15 son free, Sí, digamos. sin cargo, sí. Bien, Sin cargo. bien. Y con un incentivo de que vos estés a partir sí, de los 60, 61 minutos, mejor dicho, ya empieza a ser mucho más caro que lo que hoy se. Ajá. Por el hecho de que nosotros sabemos que hay gente que se va a tomar un café, y no digo que está mal, a lo que me refiero es darle más agilidad. Y nosotros tenemos muchas instituciones que están dentro del centro, Sí. Y la verdad es que muchas veces se hace caótico ir directamente a estacionar. Y ¿qué pasa? Terminan estacionando en cualquier lado, no utilizando la app, porque Claro. Es una de las cosas que sucede pasar. Y a veces las multas, si eso en un lugar permitido no es tan alta, entonces, o sea, directamente no usan la app. Claro. Y si pasa justo y le hace una multa, no es tan cara para lo que sería, sí, obviamente, cuando es en zona prohibida, claro, mucho más alta y ahí sí. Y una de las cosas que nosotros decimos que para el control también, al ser tan extenso hoy en el momento de para controlar, es más difícil. Entonces, esto de generar solo dos áreas sería mucho más fácil poder controlar. Así que ese es uno de los proyectos. Y después tenemos también otro proyecto que está relacionado también con el estacionamiento, pero solo para farmacias. Este A ver, proyecto, sí. Entonces, fue un proyecto que lo hicimos junto con el Colegio de Farmacéuticos, también con iniciativa de ellos, de muchos clientes de farmacias, que en la mayoría de los casos son personas adultas mayores o de movilidad reducida, o que se encontraba por ahí enfermo y es difícil estacionar. Ahí lo que sería el microcentro es de 6 metros, que va a estar señalizado, va a haber una cartelería, con la particularidad que va a estar a cargo de la farmacia. O sea, no es que la municipalidad tiene que hacer la señalización, sí va a tener que pedir permiso, ¿sí?, al área correspondiente, pero va a ser a pedido de la farmacia. Y a ver si te entendí, yo sí. Soy farmacéutico, dueño Sí. de una farmacia en la zona céntrica, en zona céntrica, entonces puedo tener un estacionamiento dedicado. Exacto. ¿Qué tendría, qué diferencia frente a otro espacio? La diferencia es que es solo dentro del horario de que está abierta la farmacia, Sí. O de turno, y va a estar señalizado con franjas amarillas, con el cartel, que va a decir además uso exclusivo para clientes de farmacia y en el horario. Pero tiene otra tarifa, ¿cómo sería? No, es el estacionamiento va a ser libre para el cliente. Y gratuito. Exacto. Sí, sí, no lo habías dicho y faltaba, por eso no terminaba de entender sí, a qué apuntaba. Bien. Y estos son dos proyectos de un bloque que en este momento es por ahí es un poco complicado explicar la situación que atraviesa La Libertad Avanza el Consejo Local, pero que en principio entiendo que tiene dos voluntades, la tuya y la de Mauro Reyes. ¿Cómo viene el poroteo? Hoy hablamos del poroteo de la ley base. ¿Cómo viene el poroteo de estas nuevas leyes de estacionamiento? No, en realidad nosotros generalmente cuando presentamos un proyecto vamos hablando con los bloques. La realidad es que venimos también acompañando al resto de los bloques, si me parece que es bueno para la ciudad. Sí. O sea, en general hay un buen ambiente de trabajo porque, bueno, pensamos, ya digo, no, en lo que nos les conviene a la mayoría de los bahienses y venimos trabajando bien, o sea, cómodos en ese sentido, tanto en el bloque de Juntos por el Cambio como Unión por la Patria. Acompañamos aquello que nos parece que es bueno para la ciudad y lo acompañamos cuando por ahí son cosas que sabemos que, por ejemplo, con el tema de aumento de tasas, que por ahí sí Si te parece, en su momento ya habíamos dado un aumento que fue para inicio de año, después pedían un 70% más, no lo acompañamos junto con los otros bloques tampoco, porque nos pareció que no era el momento, más teniendo en cuenta que se habían aumentado las tasas provinciales también, perdón, las tasas provinciales, no, los impuestos provinciales. Entonces venimos trabajando en forma. Es más, hay proyectos que a veces lo hacemos también en forma conjunta con otros bloques. Bien. Hay expectativa entonces de que se apruebe. ¿En qué estadía están estos proyectos? ¿Ya están ingresados? Están ingresados, se van a tratar en la próxima sesión, que será el jueves. ¿Ya pasaron por comisión? ¿Van al recinto? Sí, ahora todavía van al recinto y después pasan a comisión. Bien, Así bien. que, pero bueno, ya digo, en general, incluso a veces. Si hay proyectos parecidos, nos juntamos con algún otro bloque que había presentado y tratamos Y de. unen fuerzas y Exacto. unifican el proyecto. Sí, porque a veces, digamos, las necesidades son las mismas y a veces vemos distinta mirada y se puede llegar a trabajar Bien. conjuntamente. El trabajar en comisiones también te permite conocer, porque a veces uno puede estar, por ejemplo, a mí que me toca presidir en educación, Sí. generalmente tenés muchos puntos de encuentro, ¿sí? Y bueno, hay cosas que vamos a trabajar todos juntos y otro va a poder tener quizás otra mirada y bueno, suele pasar en ese caso, pero en educación por ahí es donde más encuentros Bien, tenemos. bien. Bueno, te deseo lo mejor en el tratamiento de este proyecto. Te agradezco por haber venido. Y bueno, me queda una pregunta en Sí. realidad, que ya me imagino que vas a responder, pero te quiero preguntar por la planta de GNL que estaba proyectada para hacerse aquí en Bahía Blanca. Y en el último tiempo hay un ron-ron de que el presidente de YPF, Horacio Marín, la quiere trasladar a Río Negro. Ustedes desde acá se han expresado a favor de que quede en Bahía Blanca. Sí, Ahí no hay sí. fisuras entre los concejales. No, de hecho, viajó también Mauro Reyes junto con el intendente y el resto de los concejales justamente a la legislatura provincial para tratar de apoyar el proyecto. Nosotros creo que están dadas todas las condiciones para que sea acá en Bahía Blanca, en donde se desarrolla. Obviamente, las empresas también son las que último van a decidir. Sí. Pero técnicamente las condiciones están dadas acá en Bahía Blanca. Igual yo creo positivamente que si bien se está dando mucha, como decir, mucho rumbo también, pero creo que el lugar es acá, Bien, Vanina, muchísimas Blanca. gracias No, por favor. por el tiempo que te has hecho venir acá en los estudios de Tabú Multimedia. Nosotros ya terminamos el programa, ya lamentablemente nos tenemos que despedir.